Yonde présidente Simba Big Stars Makas Minde Okoye Nasa. Este bolingo koyanga na yo ya sukate Tolinga ni mama opesa nga motema Koyo kakate maso bako luba na yo Papanza Bonga ebeti Bonga ebeti Este yo kama lobeza lakina motema Bolingo esili Soso eleli Este yo kama lobanga kopesa na yo Nalingi yo nase ya motema Etamboli na yo loko la kamele yo Bote anzoto elangi singa mokima mama Nasali nyoso kuna linga yo Yosali eke la muyo ke la mananzambe Yebale la yoso kina lingia Yofungo limote mananga Malapa kina koka kili susu kolinga Ah mami, Esther Tole ya famye zana maboko na yo Nzamba kosunga yo Pe kumbami Yepaya Aline kusa Nade ontine bola Nabandi toko mola na Belle Desafe Nalingi yo nase ya motema Etamboli na yo loko la kamele yo Jean de Dieu Bote anzoto elangwe singa mokima mama Nasali nyoso kona linga yo Yo salie ke la muyo ke la mananzambe Ye vale la nyoso kina likia Yo fungo limote mananga Nalapaki na koka kili susu kolinga te Pombo, mami Esther, belle vive. Na motema na lelio, na kobaza mwanango eh. Na motema ya nzako, na kobaza tobola eh. Na motema Didier Lionso, na kobaza warakusa eh. Salina sukate ngana yato kabwana ngana lele ikona meyo panza sheri ngana leli bokabwani solution te nani mina lingio kobate la mibeko ya bolingo ngaina yo sisi ngana lele oh ayo este bolingo salina sukate ngana yato kabwana ngana lele Salina sukate ngana yoto kabwana ngana lele Yo Esther bolingo salina sukate ngana yoto kabwana ngana lele Dans mon thème, il y a des coeurs, dans mon thème, il y a des coeurs, dans mon thème, il y a des coeurs. Esther bolingo ezali na sukate Nga na yoto kabwana nga na lele